Aquel famoso día se lanzó la caballería a una lucha cruel. Pero al llegar los indios desde atrás una voz temblorosa empezó a decir: ¿Qué hago yo aquí? No, señor Apache, no me pegue usted. No, señor Apache, pues me va a doler. Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir. Pero me dijo mi mamá: ándale, hijito, vete a luchar. No, señor Apache, no sé usted es tan cruel. Hey, ¿cuál será la palabra india para decir amigo? Sí, Kimosabi, eso es, Kimosabi. ¡Óiganme! ¡Yo, Kimosabi! No, esa no es. Señor Apache, ¿qué le parece si nos vemos mejor la próxima semana? ¡Ey, Pancho, agáchate! Pobre tipo, eso le pasa por cabezón. Tan bonito copete. Todos en la lucha demostraban una gran fiereza y un gran valor. Todos menos uno que con voz temblorosa no dejaba de decir: ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No, señor Apache, no vine a pelear. Oiga, señor Apache, vamos a pactar. Si usted quiere me puedo ir, pues tengo una cita a las 6 y no me gustaría llegar ni muerto ni rapado. ¿Cómo usted me va a dejar? No, señor Apache, no sé usted es tan cruel. Oiga, amigo, si no me deja en paz, yo soy muy bueno para matar indios salvajes. Qué mal chiste, ¿verdad? Adiós, nos vemos, cuatro. Ay, ya entregué los tenis.